¿Qué tal, Adriana? Pato y Flor, te saludamos. Buenos días, chicas, y buenos días a toda la audiencia. Buen día, sí. Y chicos. Y fue, la verdad que estamos contentos porque la cantidad de gente que se sumó, la verdad que demuestra claramente que no podemos permitir cobrar un 14, no podemos permitir que con un sueldo se tenga que vivir un mes y medio. Es prácticamente imposible de hacerlo. Muchos compañeros se sumaron también de los edificios externos, que cuesta, ¿no? Cuesta salir y venir hasta acá y sumarse, porque uno viene a trabajar y viene a cumplir con su tarea y es responsable en lo que hace. Pero bueno, cuando la patronal falla, lamentablemente tenemos que estar reclamando. Visibilizamos el conflicto de esta manera y decimos, si no trabajamos, no cobramos. Claramente es así. Claro. Esta retención tiene que ver casi exclusivamente con ese tema, con el atraso, ¿no? Sí, es exclusivamente por el cronograma de pagos. O sea, el Superior Tribunal de Justicia tiene que entender que hay compañeros que ganan 17.000 y 19.000 pesos y con eso es imposible llegar a fin de mes. Uh-huh. Es imposible. Hay compañeros que están pidiendo ayuda económica de 3.000 o 4.000 pesos para poder comer hasta que se cobre. Lamentablemente, hay que decirlo de esta manera porque es la realidad. Muchos podrán decir, sí, los empleados judiciales son privilegiados. No somos privilegiados. Hay algunos privilegiados, pero hay compañeros que realmente están pasándola muy mal, pagan 9.000 pesos de alquiler y no llegan a fin de mes. Esto es una realidad y no se puede soslayar. Uh-huh. Adriana, esta medida se va a repetir el lunes y el martes, ¿no?, de la semana que viene. Sí, esta medida se repite el lunes y martes porque ya el miércoles cobramos. Está bien. Estaba pensando mientras vos planteabas nuestro tema del atraso. Imagínate, Adriana, otros gremios que representan a otros trabajadores que ganan menos todavía que ustedes, ¿no? La situación terrible que hay. No, mientras el gobernador piensa endeudar a la provincia en 580 millones de dólares. Esto es lo que no se entiende. ¿Y qué panorama podemos tener para el futuro, no? Si hay que pagar, bueno, la deuda encima. Sí, nosotros entendemos que la provincia está pasando por un momento crítico. Que no es responsabilidad de los empleados y del pueblo, ¿no? O sea, los gobernantes tienen que entender que tienen que administrar los fondos de una manera que puedan cumplir con los trabajadores. Los trabajadores somos una pata importante del Estado y nosotros trabajamos por un sueldo. Es una realidad esto. Y esta deuda que quiere tomar el gobernador, y vamos a ver si hay inversores, porque también ahora hay que esperar a ver si consiguen esos inversores. Uh-huh. Esto seguramente se va a acrecentar en el pago de esta deuda que se va a tomar. No se habla de aguinaldo, todavía no se sabe en qué momento lo van a pagar, y mucha gente estaba esperando antes el aguinaldo para poder irse de vacaciones, y hoy lamentablemente el aguinaldo solamente va a servir para tapar agujeros y para tapar deudas.